viejo. Voten por mí, jóvenes. Yo les prometo que se divertirán más en mi gobierno y les construiremos cancha donde quieran. Oiga, señor candidato, ¿y cuál es su plan de gobierno? Sí, señor. Los jóvenes queremos conocer sus propuestas para saber qué hará por el municipio. Y al que le caiga el guante. Vos que sos joven, votá por las mejores propuestas. Votá por tu presente. Este es un mensaje de ASODEL. La juventud me hoy tiene que ser mejor.